y con ellos andaban, pues, la población que andaba con ellos, los guerrilleros alzados en armas, pues la mayoría eran prácticamente liberales, todos liberales. Vamos para el Partido Comunista a ver cómo nos va en el Partido Comunista, porque allá hay planteamientos más claros, más sólidos en ese sentido. Entonces, bueno, yo me voy a afiliar al Partido Comunista y voy a trabajar. Nosotros también veíamos que cómo, a medida que el presupuesto de guerra viene aumentando diariamente... Enardecidos por el éxito de su increíble resistencia durante la Operación Marquetalia y enriquecidos con la experiencia militar adquirida en aquel combate, Tiro Fijo y sus hombres deciden declarar a su vez la guerra total contra el Estado colombiano. Las FARC nacen así oficialmente en 1964. Se establecieron ya las primeras líneas tácticas y estratégicas para comenzar ya dentro de esa dinámica a ir dando otros pasos hacia el futuro. Esas primeras líneas permiten que después se convoque a la primera conferencia nacional guerrillera constitutiva de las FARC. Y todo en dirección a un objetivo. Todo en dirección a ese objetivo, la toma del poder. Bueno, y ahí estábamos escuchando al propio Marulanda, ¿no? Haciendo la historia. Por supuesto que esto es mucho más extenso, pero queríamos reafirmar eso que se dice al principio, que para poder hablar con él tuvieron que ir al lugar donde estaba el campamento, y todas las imágenes que están tomadas son en medio de la selva. Está sentado, hay una mesa, todo, en el medio de la selva es que va haciendo estas declaraciones. En este artículo publicado por La Juventud, con el análisis de James Petras, el sociólogo estadounidense decía que Marulanda construyó una base masiva, organizada, y entrenó una dirigencia en gran parte rural, declaró abiertamente su programa socialista y nunca recibió apoyo político material de los denominados capitalistas progresistas. Marulanda fue un auténtico desconocido entre los elegantes editores izquierdistas de Londres. Pasó su tiempo exclusivamente en la Colombia profunda. Prefería conversar y enseñar a los campesinos y enterarse de sus quejas a conceder entrevistas a periodistas occidentales ávidos de aventura. Evitó presentarse en los foros de debate del mundo o seguir la ruta de los turistas izquierdistas internacionales. Tenía un amplio y profundo conocimiento de las exigencias de los afrocolombianos costeños, de los indiocolombianos de las montañas y la selva, de las ansias de tierra de millones de campesinos desplazados, de los nombres y direcciones de los terratenientes maltratados que brutalizaban y violaban a los campesinos y a sus familiares. Bueno, y vamos con la última parte de esta lectura que está haciendo Marcelo. Allí aparece, vieron la canción, dice Alfonso Cano, que después termina traicionando a la FARC, como ha pasado lamentablemente en muchos procesos, también en este, pero que tenemos que recordar, hoy recordamos a Manuel Marulanda, tenemos que recordar a Raúl Reyes, al Mono Jojoy, figuras muy importantes, que compartieron con Marulanda toda esa construcción. Estos materiales que estábamos tomando son de cuando cumplió 50 años. Ya pasaron unos cuantos años más, ¿no? Pero bueno, vamos con la última parte de esta lectura y después seguimos con la canción. Decía Petras que la muerte de Marulanda no generará afiches o camisetas para estudiantes universitarios de clase media, pero vivirá eternamente en los corazones y las mentes de millones de campesinos de Colombia. Se le recordará siempre como Tiro Fijo, un ser de leyenda al que mataron una docena de veces y a pesar de ello regresó a los pueblos para compartir con los campesinos sus vidas sencillas. Tiro Fijo fue el único líder que era realmente uno de ellos, que durante medio siglo se enfrentó al aparato militar y mercenario yanqui y nunca fue capturado o derrotado. Los desafió a todos en sus mansiones, sus palacios presidenciales, sus bases militares, sus cámaras de tortura y sus burguesas salas de redacción. Murió de muerte natural, después de 60 años de lucha, en los brazos de sus seres queridos, compañeros y campesinos. Dicen que es un bandolero, y sé que algunos como el diablo en cuero han quedado.